tal vez te preguntes si eres un tipo con camisa de Zara cantando metal. Más yo soy un metal, yo lo he visto por dentro. No hace falta que lleves tus atuendos negros. Podrás mirarte por encima del hombro, pues yo no me pongo sus botas militares. Yo no llevo zapatos Emilio Tucci, los calzoncillos de Zara me los compra pares. Y en tu estúpida sonrisa todo se hace invisible en tu puta doctrina y en tu mente malherida. Yo no quiero que me aceptes ni esfuerzos se senten a hacer que te convenza. Solo quiero que al verme solo pases a mi lado sin creer que me superas. No me superas, cabrón. Por 11, los elementos de la tabla, periódica enamora. Allí donde los DJs se cuentan a pares. Solo hay un doctor y no sabe medicina. Donde es que no tiene cara, mueve la noche. Allí nos gusta la música cuando la gente les jode. No me gusta tu estilo, no me va tu movida. A mí me va el metal, más el rock es mi vida. No estamos a estas alturas para vivir con prejuicios. Yo te muestro las opciones y las eliges tú mismo. Ten cuidado, no vayas a sacar tú mismo las cosas de quicio. One, dos, tres, go! Cuando te digo que cada vez que nos miro solo veo lo mismo. Ojalá la gente al verte entendiera que no somos lo mismo por dentro y por fuera. No presumas de ser distinto, presumes ser lo que eres, solo eres tú mismo. No intentes forzar a la gente a sacar conclusiones de sus impresiones. No los obligues a vivir equivocados. Me noto en tu cara y en tu estúpida sonrisa. Todo se hace invisible en tu puta doctrina y en tu mente malherida. Yo no quiero que me aceptes, mi esfuerzo se centra en hacer que te convenzas. Solo quiero que al verme solo pases a mi lado sin creer que me superas. Se cuentan por otros elementos de la tabla periódica enamoran. Allí donde los DJs se cuentan a pares. Solo hay un doctor y no sabe medicina. Porque no tiene cara, mueve la noche. Ahí nos gusta la música con la gente les jode. No me gusta tu estilo, no me da tu movida. A mí va el metal, más el rock es mi vida. No estamos a esas alturas para vivir con prejuicios. Te muestro las opciones y las eliges tú mismo. Cuidado, no vayas a sacar tú mismo las cosas de quicio.